viernes de 5 a 6. No dejes de sentir, no dejes de escuchar la escudería Valverde. Bueno, llegó el día, Día jueves ya, están en Olavarría, sortearon los motores, ya están instalando los motores en los autos. Es todo expectativa y hay algo que es importante y que hay que tenerlo en cuenta, que es que no todos van iguales en cuanto a los pesos. Recordemos para el que por ahí no lo tiene en la cabeza. Los que ya ganaron en este campeonato van con 30 kilos. Los que tenían más de 30 se quedan con esos 30 nada más. Y los que no ganaron van con 30 kilos menos. O sea que hay varios livianitos. Y dentro de los livianitos están seguramente los grandes candidatos a ganar esta Copa de Oro, como José María Pechito López, como Ponce de León. ¿Como quién más, Jorge Bianchi? ¿A quién te parece vos que este fin de semana puede ganar en el TC y empezar con el pie derecho? Me parece que los livianitos tienen la ventaja. Los que no ganaron. ¿Estamos de acuerdo? Ugalde, el piloto de Mar del Plata, que ganaba en Mar de Ajó y por circunstancias se le cayó el volante al rodillo. Exactamente. No ganó esa competencia. Y a Lombardo, que no va a estar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pechito López, todavía no ha ganado. Y viene muy bien, ¿eh? Ponce de León. Ganó, pero lo echaron. No ganó. No tiene los 30 kilos. No los tiene, es verdad. Y el Gurí Omar Martínez tampoco tiene los 30 kilos. Son 5 pilotos que van livianitos a competir esta Copa de Oro. Tengo el campeonato regular, con todos los puntajes, más los 5 puntos que ha otorgado los participantes de la caravana. Bueno, lo tengo todo actualizado. Y sacando todo este regular, a los 12 de la Copa de Oro, quien tiene la ventaja en puntos es Guillermo Ortelli, con los 7 que el reglamento le otorga como ganador del campeonato regular. ¿Vale o no valen esos 7 puntos? Sí, vale, ¿cómo que no? Para mí no valen de mucho. ¿Por qué? Porque son 7 puntos que no hay que olvidarse que la última carrera tiene puntaje en especial, la de Buenos Aires, el de los playoffs. Y no hay que olvidarse la cantidad de puntos que reparte por fecha ganada al turismo carretera. No creo que los 7 puntos sean vitales. Acá lo que va a ser muy importante es el funcionamiento del auto de Ortelli. Es verdad que el equipo de los hermanos Jacob estaba trabajando en las últimas fechas probando cosas para ese auto y es por eso que no andaba bien, o el auto no andaba y esa era la excusa. Nos vamos a dar cuenta este fin de semana, te vas a dar cuenta, Jorge, viéndolo en Olavarría, qué es lo que pasa con el auto Ortelli. Hay mucho, y me gustaría que también sumara a la gente, al oyente, porque el programa lo hacemos entre todos, los que estamos de este lado y también la gente que está del otro lado, que nos llame al 427-2701 y nos diga quién tienen como candidato el fin de semana en Olavarría, quién tiene como candidatos a ganar el título de TC. Está todo muy parejito, ¿eh? Estamos hablando del campeonato de la Copa de Oro. Pero no nos podemos olvidar que hay varios importantes que no ingresaron dentro de los 12. Canapino. Espataro, que anda bien. Sí, señor. Bueno, hay varios pilotos que son potables. Silva, por ejemplo, también, que anda muy bien. Ha mejorado mucho el Ford para el turismo de carretera. Así que es un signo de interrogación importante. Gran expectativa y mucho público ahora ya en Olavarría, cosa que nos alegra. Visita la Marcia de Sitio, sorprenderá, servicio completo para camiones y pickups en Gracia y Mecánica, nuevo local en ruta 36 y 506 en Excel 689-2190. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología en el servicio del automotor, 148, 45 y 46, teléfono 414-1700. Aposta y ganar la categoría, agencia hípica y de lotería 49, esquina 136. Llama al 479-9964. En el Roberto Mouras de La Plata, este fin de semana, tres categorías se hacen presentes. El TC Platense con más de 30 autos, la Fórmula 4 nueva generación con pilotos de la ciudad de La Plata y el TC del Oeste. AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama en Berisso, calle 3, entre 154 y 155, llama al 461-3482. Equipo Renault de TC 2000 para el año que viene. Sergio Polce con el Sporting No. Atención, muy candidatazo los dos, Víctor Rosso y Leo Monti. Tapas de cilindro, el Rafa de Rafael Espósito, hijo, reparación de todo tipo de tapas. El Rafa en la esquina de 38-139. Se viene el 414-0153. Se viene el Gran Premio de Motorland en Aragón, 14ª fecha para la MotoGP. Toda la previa la vas a vivir acá. Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Turismo Moscardini, la opción de confianza en viajes. El karting, vamos a tener este fin de semana la 7ª fecha de la categoría Pilotos Asociados Karting del Oeste en el Kartódromo de Ciudad de Vita. Estación de servicio de Las Palmeras, cargue GNC y combustible con su carga de gas, sube puntos y gane. Avenida 72 entre 10 y 11. También va a haber automovilismo en el Autódromo de Bransen. Ahí se presenta los Fiat 600 promocional de Berisso y los Areneros 1400. Mundo de la Catedral con toda la línea intraud de equipos para soldar, Mijitic, Inverter y Corte por Plasma, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15. Llámanos al 483-1971. Ya presentaron el informe de la CTC, los veedores del Autódromo de San Martín Mendoza. Hay avances importantes en este autódromo. Móvil gas, obleas y prueba hidráulica en el LIN, inyección electrónica de última generación, inyección multipunto, móvil gas 13527, teléfono 482-9503. La Federación Internacional de Motor ha anunciado el calendario provisional del campeonato MotoGP para el 2012. Vení a Dordo GNC y comprobá que la inyección son compatibles. Estamos en 122, 35 y 35 Villa. Llámanos al 489-7038. También vamos a tener karting de tierra. En Verónica se va a disputar la 7ª fecha del año. Martín Chef, comida para llevar, 10 años atendido por su dueño. Llámanos al 489-2121. Martín Chef, exquisiteces. También podés pasar por 54 entre 10 y 11. Estás en la escudería. Estás en la redonda. 100.3. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Aprende a disfrutar de un clásico platense. Almendra Café Bar. Encontrate con el estilo y la buena onda en una esquina clásica de la ciudad. 8:57. Desayuno, menú ejecutivo y cenas. Almendra Café Bar. Shows en vivo a partir de los jueves. Reservas para cumpleaños y eventos al 425-6071. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartuchos. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51, 17 y 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-medioexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. La escudería, mucho más que automovilismo. Muy bien, 17 horas 10 minutos en la ciudad de La Plata, en gran parte del país, y analizábamos el turismo de carretera. Jorge, vos me decías que tenés el campeonato con los 5 puntos que dieron también la caravana Mar del Plata. Yo tengo el campeonato regular más los 5 puntos de la caravana. Que no sirven para la Copa de Oro, son solamente para el regular. En lo que hace al puntaje, solamente para la Copa de Oro, Ortiz tiene los 7 que impone el reglamento. Después de Lorena, te lo doy a conocer. Para brisas plus, cristales originales polarizados, peloteos y alarmas, tenemos láminas para cristales antirrobo, 44, casi esquina 131. Teléfono 414-1600. Puntaje de las 11 carreras más el de la caravana, Ortelli 144 puntos, Ugalde 126,50, todavía no ganó, Castellano 123, cuarto está ya Lombardo, que no va a correr por sanción, tampoco ganó, tiene 118 puntos, José María Pechito López tiene 116 puntos, tampoco ganó, Guido Falaschi, que no va a correr, 114,50, séptimo Ponce de León, que tampoco ganó, 103,50, Angelini 102, el gurí Omar Martínez, que no ganó, 101 puntos, está décimo Matías Rossi, 100 puntos. ¿Cómo ha bajado el puntaje de Matías Rossi, en las últimas carreras con el Chevrolet? 11 Altuna, 99 unidades, y 12 Girolami con 90 puntos. En definitiva, para el campeonato de la Copa de Oro, solamente 7 puntos para Guillermo Ortelli. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. Mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales importados, suspensión y tren delantero, 3 entre 71 y 72. Madrera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Estamos en 25, 512 y 513, teléfono 484-6741. Bueno, lo tenemos los horarios para el fin de semana, para los que se quieren acercar a Roberto Mauras de La Plata. El sábado a la mañana hay pruebas libres con cargo, para los que quieran utilizarlas. Y a partir de la una de la tarde empiezan los entrenamientos de la Fórmula 4. Después, a las 13:40 empiezan los entrenamientos del TC Platense. Y en lo que hace a las clasificaciones, empieza todo a las 15:40 horas. Ahí, 4 menos 20 de la tarde, empieza a clasificar el Platense, dividido en tres grupos. Después clasifica, después hay entrenamientos del TC del Oeste, a las 4 y media de la tarde, y después viene la clasificación de la Fórmula 4. 16:50, 17:05 es la clasifica de la Fórmula 4 el día sábado, mientras que a las 17:20 clasifica el TC del Oeste. Solamente este fin de semana hay tres categorías en el Mouras. Se dio así porque algunas no pueden estar, como el TC del Sur, que iba a estar presente y no llegaron por la cantidad de autos. Así que va a estar el Platense, la Fórmula 4 y TC del Oeste, las tres categorías que van a dar espectáculo en el Roberto Mouras de La Plata. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad de responsabilidad, avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat, 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. Retoques en tu auto, pinturas Remo Esperanza, 50 años de experiencia en la estética del automotor, en 66 y 150, teléfono 15-605-2364. La actividad de Olavarría en el circuito Hermanos Emiliosi, a las 11 entrenamientos, 15:10 la clasificación del turismo de carretera en este orden, segundo, tercero, cuarto, quinto y primer quinto. 16:40 es la clasificación del TC Pista, tercer tercio, primer tercio y segundo tercio. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, es mirada de atención en 66, esquina 150. Bueno, y dijimos que una de las categorías que va a estar presente es el TC del Oeste, el fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata. Ahí vamos a estar transmitiendo, y el presidente del TC del Oeste está en contacto con nosotros, es Adolfo Mena. Fito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, queriendo saber, se viene una nueva fecha del TC del Oeste, el fin de semana, y queríamos tener una idea de la cantidad de inscriptos, cuántos autos tendría la categoría en el Mouras. Tenemos anoche la reunión, se inscribieron 13 autos, 13, 14, hay uno que está complicado, pero entre 13 y 14 autos. Bueno, hablamos los días anteriores, creo que fue hace 15 días, 20 días atrás, luego del accidente con uno de los pilotos de la categoría, con Roberto Guarnieri, y nos contaba que, bueno, que más allá del susto era todo reparable. ¿Está Guarnieri también dentro de los inscriptos? Sí, sí, sí, Beto, trabajaron mucho los chicos y, bueno, gracias a Dios pudieron terminar el auto, les faltaban detalles, pero de acá al domingo seguro llegarán, así que... Sí, muy trabajador, una familia muy trabajadora. Para la gente que no conoce la categoría, nosotros la vemos domingo tras domingo, pero vamos a ilustrar un poquito y me gustaría que me acompañes con la idea. Son Ford Taunus 2500, Fiat 125, Opel K180. ¿Qué otra marca está dentro de la categoría, Fito? Tenemos Peugeot 504, ajá, que es el campeón del año pasado, Peugeot 404, ajá, ese es el entorno de la categoría. Bueno, y de a poquito este año han ido sumando autos. Y está complicado, algunos se sumaron, otros, bueno, por problemas deportivos fueron excluidos durante el año. Estamos complicados, pero bueno, gracias a Dios, el parquecito se sigue manteniendo, de 13, 14 autitos. Siempre trabajando a futuro, estamos apostando a más adelante, a gente nueva que está por venir. Así que trabajamos siempre mirando por adelante. Perfecto. Al que se quiera sumar a la categoría, bueno, en internet ustedes tienen su página, que es www.tcdeloeste.com.ar. Pueden ver reglamentos y pueden interiorizarse sobre la misma, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Si no, bueno, el domingo ahí en la carrera hay mail, hay manera de contactarse con nosotros. Siempre estamos dispuestos a sumar autos nuevos. Estamos corriendo todo el año en La Plata, claro. Así que por ahí hay gente ahí de la zona que se quiere sumar. Estamos a la disposición de cualquiera. Fito, un abrazo. Compartimos el fin de semana con Roberto Mouras. Bueno, muchísimas gracias a vos, a toda tu gente. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos el domingo. Un abrazo para toda la gente. Ahí está, Adolfo Fito Mena, el presidente del TC del Oeste. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerles los mejores costos y las más completas coberturas. Calle 20, entre 58 y 59, teléfono 453-3078. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Jacon de La Plata, alineación, balance y frenos. En esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. ¿Quieres viajar cómodo y seguro? Llama al 423-3185. Anota 423-3185, remises futuro. Fábrica de sándwich y Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66-137-138, teléfono 450-6379, y en Tolosa, 520-1112. Bien, positiva propuesta entonces para este turismo de carretera que visita el Dante Torcuato Emiliosi y Olavarría, que tiene 4.066 metros con 36 centímetros de cuerda. Olavarría está 378 de Buenos Aires, 299 de Bahía, 311 de Mar del Plata, todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que realmente es muy tuerca. Sin lugar a dudas va a estar apoyando a los pilotos de la zona en Olavarría para el turismo de carretera. Tiene una recta cerca de 1000 metros, Daniel, ¿eh? Sí. 250 kilómetros por hora llegan hasta allí. Y bueno, se ha nombrado Dante Torcuato Emiliosi, antes sudamericano, 62, 63, 64 y 65, los campeones, los tanos de Olavarría para el turismo de carretera. El récord lo tiene José María Pechito López con un Torino el 14 de noviembre del 2009, minuto 18 segundos 523 milésimos a 184, 73 metros a la hora. Merlo Car Racing, preparación, atención de karting en pista en 62, esquina 123, teléfono 425-3733. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, llámanos al 489-5272 y al 15-409-0437. Al mundo le falta un tornillo, Bolonera Baldoni lo tiene, tuercas especiales, maquinaria y herramientas, avenida 44-160-161, teléfono 476-186. Muebles Antonio Novoa, hijos, placares, futones y PAF, los mejores precios en calle 12, casi 61, teléfono 451-7275. Mañana se está decidiendo si viaja o no viaja este fin de semana la delegación del turismo carretera hacia la Antártida Argentina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que está pronosticado tormenta de nieve para el fin de semana en la zona antártica, y ahí es donde iba a llegar el Hércules. Tiene que llegar, si sale mañana, si finalmente se aprueba, sale desde el Palomar mañana, hace noche en el sur de nuestro país, para luego trasladarse a la Antártida, a la base Marambio, en donde van a bajar el Torino de turismo carretera, un Torino que era del equipo Tango Competición y fue adquirido por la gente que está armando un museo con los autos campeones, entre ellos Hugo Mazacane, están armando un museo con todos los autos campeones del TC. Bueno, ese Torino que va a ser el primer auto de competición que va a pisar el suelo antártico argentino, está ya adquirido para que quede como una muestra, un recuerdo de algo muy importante para la categoría. El auto, si viajan mañana, el sábado va a estar girando en donde es el aeropuerto, el pequeño lugar de pista, porque no es un aeropuerto, la pista de aterrizaje. Que es pequeño porque es tradicional. El Hércules, es el único lugar donde puede andar el auto. El piloto que va es Roberto Tito Urreta Vizcaya, el hombre con más competencias en el turismo carretera que hoy está en actividad. Él viaja para manejar el auto y el que lo va a atender al tema motorización es Gardelito Fernández. Bueno, todos ellos, más la gente que va a llevar documentos y pasaportes nuevos a la gente de la base Marambio, todos ellos con enviados del gobierno van a estar el fin de semana en la Antártida Argentina. Pero se decide mañana si sale o no sale el Hércules, porque depende mucho de cómo esté el clima allá en la zona más austral de nuestro país. Si hay tormenta de nieve, esperan un poquito más y lo hacen la semana que viene. Taller Más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo. Taller Más, el 28, 34 y 35, teléfono 4795-724. Taller integral de chapa de pintura Foradori, cabina presurizada, laboratorio con sistema de colores, pinturas al agua, PPG, 43, 141 y 142, teléfono 15-463-4643. Y estuvo probando el Roberto Maudas de La Plata, el fin de semana corta en el TC Platense, y es por eso que convocamos a Horacio Marcelino. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, y queriendo saber cómo anduvieron las pruebas, que creo que anduvieron bien, porque cargaste rápido y te fuiste. Sí, sí, anduvo bien el auto, la verdad que fue un cambio importante en la zona donde más problemas teníamos en el auto, que era en el cubo y eso. Así que bueno, contento porque mejoró en lo que se trabajó y de a poquito va mejorando. ¿Te anoto entre los candidatos del fin de semana entonces, Tano? Sí, vamos a ver que no nos choca aparentemente un buen clima, así que bueno, estamos haciendo todo lo posible para llegar bien. Ayer hemos tenido un problemita medio grave en el motor. Y menos mal que se descubrió a tiempo, así que bueno, hoy teníamos que estar en el autódromo y mañana teníamos que estar ya en el autódromo, pero bueno, no va a ser posible. Calculo que a la noche se terminará mañana el auto como para llegar el sábado. O sea que vas a salir el sábado en las tandas de la mañana. Sí, sí, sí, sí, porque nos encontraron un problema y bueno, menos mal que apareció ahí, ¿no? Bárbaro. Te escucho un poco como tomado, ¿estás resfriado, gripado? Sí. Sí, ese fue el motivo que no probamos mucho el auto, porque todavía no se me va la gripe tampoco. Bueno, Tano, te dejo descansar, te agradezco por estos minutos y nos vemos el sábado, lo compartimos, que sea lo mejor, Bueno, muy amable, un saludo a ustedes y bueno, saludo a toda la audiencia de ustedes. Muchas gracias. Chao. Ahí está Héctor Horacio Marcelino, confirmando que está en el fin de semana en el Platense. Campo y pesca náutica, buceo y todo lo encontrarás en Patagonia Spirit, liquidación en calzado e indumentaria. Hasta el 40% de descuento por fin de temporada, 7:59. Fletes DBS, cargas generales, habilitado para todo el país, de Diego Cirito. Seriedad y responsabilidad, teléfono 15-409-3394. Liderar Compañía General de Seguros, nuevo local en Citibel 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Liderar, llámanos al 15-572-9419. Mecánica Integral Voz de Oscar Pérez Serrano, a todas las marcas nacionales importados, experiencia y seguridad en 66 entre 139 y 140. Teléfono 15-431-9848. RB tapas de cilindros, soldaduras especiales, insertos a domicilio, RB rectificación vital. Estamos en 38 casi esquina 16. Llámanos al 482-9524. ¿Qué tenemos de motociclismo, Jerónimo? Bueno, porque en el día de ayer a la tarde fue primicia de acelerandosmotores.blogspot.com. La FIM anunció el calendario provisional de la MotoGP para el 2012. Va a arrancar nuevamente el 15 de abril en Qatar, en Doha, en una carrera nocturna. España continúa con sus cuatro grandes premios en el año. España todavía está en el Jerez de la Frontera, sobre todo esta fecha del 29 de abril todavía está con el tema de renovación de contrato, al igual que Portugal en Estoril y en Alemania, que todavía no se sabe inclusive en qué circuito se va a hacer. Todo lo demás prácticamente queda igual, va a finalizar el 11 de noviembre en Valencia, al igual que este año. Bárbaro. ¿Problemas con los frenos de tu auto? Visita Permac Frenos y Braguet, servicio para autos, motos e industria, en 54-143-144, teléfono 450-5648. Repuesto de los primos, repuesto Rino, Volkswagen y Chevrolet, repuesto de los primos en 122-62 y 63. ¿Qué más tenemos, Jorge? Y tenemos con respecto, y cambiando de categoría, al TC2000. Bien sabido es que Edgardo Fernández no va a regentear más la parte técnica de Renault Sports, la marca oficial de los franceses, en el TC2000. Sergio Polse, del Sporting, presentó un proyecto, fue desestimado por la gente de Renault. Con esto quiero decir que no para el Sporting, sí para Víctor Rosso y Leo Monti. Atención, Ortelli tiene contrato en Renault, está asegurado. Altuna tiene lo propio, tiene contrato con Víctor Rosso, o sea que está dentro también. Se pretenden 4 autos oficiales y 2 en un equipo satélite. Ajá. Esa es la estructura de trabajo que tiene la gente de Renault para el TC2000 para el año que viene. Embragues Carlitos de Juan Carlos Tobio, nacionales importados. Embragues Carlitos en la esquina de 60-30-31. Teléfono 453-4763. Caja de cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición. Diagonal 74 entre 71 y 72. Teléfono 417-7813. Hablamos del semillero del automovilismo, hablamos del karting, Augusto. Bueno, para hablar del karting tenemos que decir que el próximo fin de semana vamos a tener mucha actividad. Se viene una nueva fecha de la categoría Paco, pilotos asociados karting del oeste, la séptima fecha del año en el kartódromo Rubén Luis Di Palma de Ciudad Evita. 10 son los pilotos de La Plata que van a estar presentes en la promocional nacional. Lo van a hacer Joaquín Gómez Moabre, el piloto de Temperley, también Facundo Chacón, el chico de La Plata. En la mecánica nacional C va a estar Julián Viscusi. En la mecánica nacional B, Agustín Mastropaolo, Rodrigo Novoa, eso por parte del Dimaro Competición. También va a estar Romina Lucesoli, que en el día de ayer estuvo probando en Ciudad Evita y anduvo bien. Yo que nosotros tenemos un tero en los autódromos. En el tero es en el Mobras de La Plata. En Evita también tenemos un tero, Lucesoli, que nos contó que anduvo muy bien. Así bueno, que esperemos que sea con suerte para la chica de la granja. También va a estar presente Nicolás Piela en la mecánica nacional B. En la mecánica nacional A va a estar Franco Lucas, el de la mueblería. Y en la super A va a estar Nicolás Romualdo, que fue a probar la semana pasada, giró con gomas usadas y nos contaba Crespo, el preparador Omar Crespo, que anduvo muy bien, había hecho un tiempo de 48.7, cosa que es muy bueno para el kartódromo de Ciudad Evita. Así que bueno, nosotros nos reencontramos el domingo con todo lo que esté aconteciendo en Ciudad Evita, ¿no? Bueno, primero fíjate si puedes contactarte con Nicolás Romualdo, me gustaría escucharlo. Después bueno, de media seguramente vamos a estar hablando con Nico Romualdo. Bárbaro. Y en cuanto al domingo, sábado y domingo en Ciudad Evita, porque hay mucha actividad y se vienen todos los preparativos del Gran Premio, así que sábado y domingo, ¿dale? Dale, abrazo. Chau, chau. Boloñana Catedral, el surtido más completo de máquinas eléctricas, encontra Maquita Bosch y Metabo. Visita nuestro salón de exposición con más de 100 máquinas. Boloñana Catedral en 55 y 15, llámanos al 483-1971. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología al servicio del automotor en 148, 45 y 46, teléfono 414700. Aposta de ganar la categoría Agencia Hípica de Lotería en 49 esquinas 136. La categoría, llámanos al 479-9964. La escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartuchos. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51, 17 y 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. ¡Nos casamos mañana! ¡No! ¿Cómo que no? No llegamos con las alianzas. No las tenemos. En Joyería Malena. Alianzas de oro desde 300 pesos el par. Con grabado incluido y en el día. Compare y ahorrese el 80%. 14 casi 54. Teléfono 424-3247. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata de Timberland, Berrel y Jack Papi. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. El primer fin de semana de septiembre, Martín Palermo y Roberto Abbondanzieri se dieron un gusto y cambiaron la pelota por las cuatro ruedas. Los exfutbolistas corrieron en el Gálvez la carrera del año del Top Race. Luego de un par de pruebas, en la final del domingo, llegó el momento. Sobre 33 pilotos, el Pato terminó en el puesto 16 y el Loco en el 19. Tras su primera experiencia con los autos, Martín Palermo cuenta en qué se parece el automovilismo con el fútbol. No, la pasión, cómo lo vive la gente, todo lo que genera el automovilismo. Después, son sensaciones diferentes a lo que está dentro de una cancha, a lo que es el automovilismo, a que vos estás en el auto y todo dependerá de lo que uno haga dentro del coche, con también el trabajo previo de un equipo que está atrás tuyo, como el de Gustavo Tadei, pero que uno toma decisiones arriba del auto. Palermo y Abbondanzieri siempre fueron amantes del automovilismo. Compartiendo planteles, compartían esta pasión. Pero este fin de semana pudieron ser protagonistas. Cada uno manejó un Chevrolet modelo Vectra, perteneciente al mismo equipo. El Pato, luego de haber pasado por su realidad en la pista, compara la sensación de manejar un auto de carrera con uno de calle. La velocidad por ahí en un auto de calle hoy en día la tenés, pero el tema es cuando llegás a la primera curva y tratar de doblar. Como esto es algo imponente, el frenaje brusco también es algo llamativo. Y bueno, todas las velocidades en curva que a lo mejor con un auto no la podés hacer porque o harías un trompo o volcarías. La velocidad por ahí, a lo mejor estamos con un auto de calle con más velocidad de esto, pero si tenés que frenar, tenés que venir frenando a 500 metros, y acá en 100 metros ya frenás y doblás. Después de cumplir sus sueños de debutar e incursionar oficialmente en el automovilismo, Palermo y Abbondanzieri quedaron conformes con sus sendas actuaciones debido a que lograron el objetivo planteado, que era llegar a la bandera cuadro. Lo tenemos en línea a Nicolás Romualdo y lo saludamos. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto. Queriendo saber cómo venís preparándote para la carrera del fin de semana en Ciudad Evita. Bueno, venimos esta semana, estuvimos bastante tranquilos, estuvimos trabajando la semana anterior en el circuito mismo, y bueno, los tiempos al principio estábamos lejos, pero después empezamos a modificar un poco el chasis y bueno, nos fuimos arrimando, así que estamos con buenas expectativas. Bueno, así que estuviste probando en Ciudad Evita la semana pasada, contame algún registro de importancia. Y estuvimos más o menos a 4 décimas de los tiempos de las pole de los años anteriores. En el circuito no estaba engomado, no teníamos cubiertas buenas, así que lo vimos como un buen tiempo. ¿Cuándo estás viajando para Ciudad Evita? Y yo creo que el viernes a la noche estaremos llevando el karting y ya el sábado a la mañana iremos para probar, más o menos. Sabemos que en el karting es muy importante la parte física. ¿Vos cómo lo trabajás eso? ¿Vas a hacer gimnasio, haces natación? Contanos un poquito. Sí, este año me metí con natación, estoy yendo 3 veces por semana y la verdad que ayudó mucho a lo que eran años anteriores, el tema de la resistencia, el cansancio, nada que ver, ayudan bastante. Bueno, Nico, te deseamos lo mejor para el fin de semana y seguramente lo estamos compartiendo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Déjame agradecerle a Omar, que me da unos motores bárbaros, a mi viejo, a mi tío Frenos Romualdo y a Metales París. Bueno, ahí estaba la palabra de Nicolás Romualdo. Apostá y ganá en La Gatera, agencia hípica y de lotería, 49 esquina 136. En La Gatera, llama al 479-9964. Visita la Mercedes y te sorprenderá servicio completo para camiones y pickups en grasa y mecánica. Nuevo local en ruta 36 y 506, Nextel 689 asterisco 2190. AFA Motors, digital car service, atención de vehículos de alta gama en 354 y 155. Teléfono 461-3482. Tapas de cilindro El Rafa de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio en la esquina de 38 y 139. Teléfono 414-0153. ¿Qué más tenemos, Jorge? Bueno, está complicado Renault a nivel nacional e internacional, ¿no? Porque, bueno, a nivel nacional ya se los conté. El tema es que Víctor Rossi y Leo Monti se encargarían del TC2000 el año que viene. Y a nivel internacional se alejarían Robert Kubica, después de la piña al rally que quedó realmente maltrecho, y Vitaly Petrov. Petrov, ¿no? Sí, pero ha tenido buenas tareas, sí, Vitaly Petrov, con el Renault en la Fórmula 1. Bueno, no tendrá la plata el ruso como para decir sigo en Renault. Llegan y tienen la posibilidad de ingresar Román Grosjean, que hizo la escalerita desde abajo, ascendiendo con Renault, llegaría a la Fórmula 1, y Bruno Senna, dejaría el Lotus, Renault, pero si tiene Renault, obviamente que Bruno Senna es otro de los chicos candidatazos para seguir en la Fórmula 1 con la marca francesa. Viaja seguro y disfruta. Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Sin Locos Restobar, para festejar comiendo muy bien. Y además, escucha esto, todos los jueves las mujeres no pagan la cena. Sin Locos Restobar, en Diagonal 74, esquina 58. Te invito a cenar. Dale. Ahí. Vos pagás. Lo bueno, tuyo vos lo pagás. Y claro, lo mío sí, pero lo invitado, claro, vos no pagás. Por supuesto, reservas al 453-0230. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraut de equipos para soldar MIG y TIC Inverter y corte por plasma. Siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, llámanos al 483-1971. Una más de motociclismo, Jerónimo. Bueno, porque este fin de semana se va a correr el Gran Premio de Motorland de Aragón, 14ª fecha del campeonato 2011. Restan nada más que 5 carreras. Ojo que este circuito de Motorland ha sido elegido el año pasado como la mejor carrera del 2010. Y un dato para nada poco importante es que la ganó Casey Stoner, sí, actual puntero del campeonato, que le lleva 35 puntos de ventaja a Jorge Lorenzo. Un Jorge Lorenzo, el español, que viene de ganar el Gran Premio San Marino, su tercera victoria en la temporada, pero que necesita ganar. No ha conseguido ni siquiera subirse al podio en este circuito, necesita ganarlo. Lo repasamos el puntaje: Casey Stoner, puntero del campeonato, 259 puntos, Jorge Lorenzo, 224. Este fin de semana, Gran Premio de Motorland, mañana comienzan las libres, después tres Gran Premios en la parte más oceánica del mundo, con Japón, Australia y Malasia, y va a terminar el campeonato en España, Gran Premio de Valencia. A ver si festeja ahí mismo un local o el puntero del campeonato, el australiano Casey Stoner. Estación de servicio en Las Palmeras, cargue GNC y combustible con su carga de gas, sume puntos y gane 72 entre 10 y 11. Móvil Gas, obliga y prueba hidráulica en el de inyección electrónica de última generación. Móvil Gas, en 13 y 527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comida para llevar, 10 años atendido por su dueño. Martín Chef, llámanos al 489-2121. También podés pasar por 54 entre 10 y 11. Bueno, seguimos con pilotos del TC Platense. Ya habló el Tano Héctor Horacio Marcelino. Y ahora estamos en contacto con uno que es del TC Pista Mouras, pero también corre en el Platense, y es Hernán Insúa. ¿Cómo andás, Hernán? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, todo tranquilo para el fin de semana. ¿Cómo viene la Chevy? Contanos algo. Todo bien, ahí ya la fueron a cargar. Y bueno, acá, nosotros terminamos de hacer las cosas para... También yo me quiero ir ya para el autódromo. Bueno, Hernán, vos en las primeras carreras yo charlaba con la gente que te acompaña, estaban dando un poquito de ventaja, ¿no? En el tema motorización, estaban con un reglamento que utilizaban con el motor en el río y eso es dar un poco de ventaja, principalmente en el carburador. Sí, sí, la verdad que sí, igual los Chevrolet están un poquito en el Platense con el tema de la tapa con el Ford, así que... Pero bueno, ahora se laburó un poco y al auto se le encontró unas cosas, por eso es que la última no anduvimos, así que... Ajá. Así que bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana. Bueno, ¿vas a estar instalándote cuándo? ¿Mañana o vas el sábado a la mañana? No, ya hoy salió la casa errante para allá, que ahora deben estar cargando el auto y ya se van para mañana estar para probar. Bárbaro. Vamos a probar mañana. Bueno, entonces compartimos, Hernán, el fin de semana ahí en el Roberto Moura, mañana las pruebas, a ver cómo va todo, dale. Sí, vamos a probar a ver que todo lo que estaba mal del auto, a ver si anda bien y bueno, tratando de ser protagonista, ¿no? Así es, seguramente lo vas a hacer porque ya lo has demostrado. Nos vemos allá en el Moura. Nos vemos, dejamos agradecerle a todos los oficiantes, siempre me acompañan, a mi viejo, bueno, al bombero y a toda la gente de la NU que hace posible que podamos hacer dos categorías. Chao, un abrazo. Ahí está Hernán Insúa, piloto del TC Pista Mouras y también del TC Platense. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, floteos y alarmas en 44, casi esquina 131. Teléfono 414-1600. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. En 31, esquina 63, llamanos al 451-4827. Mecánica Folcini, todas las marcas nacionales, importados, suspensión y tren delantero. En calle 3, entre 71 y 72. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad en la avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. ¿Se concretará el Gran Premio de India en Nueva Delhi? Hasta ahora sí. Hasta ahora, porque están duros los de la aduana, che. Aduana en India, pretenden que la Fórmula 1 pague el 100% de los costos del equipamiento que tiene la Fórmula 1. Esto equivale a 126 millones de dólares. 30 de octubre, la fecha en Nueva Delhi para el Gran Premio de India. Veremos cómo se resuelve este tema. Bien sabido es que los popes de la Fórmula 1 son bastante codito de oro, ¿eh? Así que veremos qué pasa con los indios, a ver si les permiten ingresar tranquilamente con todo el equipamiento para este Gran Premio allí en la India. Y me comentaba fuera de micrófono Daniel Solesi, que Nico Rosberg tiene inconvenientes. Sí, son muy estrictos y piden una serie de detalles para entregar la visa los indios, que hace que se haga difícil y se haga lento. Y en este caso, Rosberg hace ya 2 meses y pico que está trabajando con el tema de la visa. Cuando es un deportista que va a correr una carrera, sí, bueno. Además son 24 y el único que tiene problemas es él. Por eso, el tema es que se están poniendo en complicado. Vamos a ver cómo termina todo, pero la Fórmula 1 quiere ir a la India, entonces seguramente Eccleston arreglará la cosa para que puedan entrar, salir y que no haya inconvenientes. Muy bien. GNC Gas Plata, una empresa argentina nacida en Los Hornos, en 66, esquina 150. Neumáticos Carlos, alineación, balanceo, frenos, neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39. Teléfono 427-6129. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Llama al 423-3185, Remise Futuro. Anota, 423-3185. Remise Futuro, así es, diagonal 80 y 118. Bueno, yo les decía días atrás que se estaba moviendo la compra y venta de autos en la misma bonaerense. Recuerdan que hablamos con Domínguez, que vendió su auto a Jorge Molina, el piloto de Buenos Aires, y también les comenté que el que había vendido era Gabriel Ibáñez, el campeón de la categoría. Estamos con el comprador del auto, que es piloto ya de la 1100, ha corrido 2 carreras, que es Claudio Galdi, y lo saludamos. ¿Cómo te va, Claudio? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Y saludo a toda la audiencia. Bien, gracias. Bueno, te decidiste, alquilaste el auto de Gustavo Díaz durante 2 o 3 competencias, te gustó la categoría y te decidiste a comprar. La verdad que sí, le alquilé el auto a Gustavo, que la verdad que me entendió maravillosamente y estoy muy agradecido de él, y la categoría la verdad que me gustó muchísimo, es una muy linda categoría y buena onda, y se puede correr bien. Y bueno, vos sabés que ocurrió que el primer día que llegué, el primer auto que vi fue ese, me encantó, el de el de Gabriel Ibáñez. Y vos también, y bueno, para mirar, ¿sí? Para mirar miraste el mejor, el número uno. ¿Viste? Tengo buen ojo, ¿eh? Y bueno, cuando me enteré que lo vendía, la verdad que lo primero que hice, lo llamé y a ver si nos poníamos de acuerdo. La verdad que nos pusimos de acuerdo, y lo compré, porque bueno, la idea mía es quedarme en la categoría y de a poco ir creciendo. Perfecto. Ahora el medio mecánico lo tengo, bueno, ahora estoy con un poco de presión yo, ¿no? No, tenés que ir tranquilo, vos sabés que esto, más que nada, es una categoría zonal donde los pilotos van a divertirse y los resultados llegan solo. ¿Vas a estar atendido por la misma gente que lo atendía Ibáñez, la familia Ricard? Sí, ya hablé con Rafa, por estas tres carreras que quedan del año. Me va a atender el auto él. Así que básicamente seguimos igual, lo que cambia es el piloto. Bueno, Claudio, te felicito, compraste un hermoso auto y seguramente lo vas a disfrutar mucho. Y compartimos lo que viene en el Móvil de la Plata cuando se presente la milicia bonaerense. Bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias por el llamado. Chao, un abrazo. Ahí está, Claudio Galdi, la palabra del feliz comprador del auto de Gabriel Ibáñez para la asociación bonaerense 1100. Fábrica de sándwich y Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino General Belgrano, esquina 5, en Los Hornos, 66-137-138, teléfono 450-6379, y en Tolosa, 520, entre 11 y 12. Che, Bianchi, sí. Jerónimo, la gente pasa, que se entra en el blog, acelerandomotores.blogspot.com, puede escuchar el programa del día anterior. Por ejemplo, hoy a las 7 de la tarde se puede escuchar el programa este que estamos haciendo en este momento. Ayer entraron 33 personas a escuchar el programa que hicimos ayer con Retavizcaya, Pechito López, la palabra de Biseglia, bueno, Tommy Retavizcaya, que también que recién lo nombré. Bueno, y hoy a las 7 de la tarde se carga el programa en la página, porque hay gente que a las, por ejemplo, en nuestro horario está ocupado, no puede escucharlo a la noche tranquilo mientras chatea o mientras está navegando por internet. Repetí la página, Daniel. www.acelerandomotores.blogspot.com. A partir de ayer, todos los días tiene el programa de la escudería cargado. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22. Llámanos al 489-5272. Merlo Car Racing, preparación de atención de karting en pista en 62 esquina 123. Teléfono 425-3733. Al mundo le falta un tornillo. Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni, avenida 44, 160 y 161. Teléfono 476. 186. Muebles Antonio Novoa e Hijos, placares, futones y PAP, los mejores precios en 12 casi 61. Llámanos al 451-7275. Taller integral de chapa y pintura Foradori, cabina presurizada, pinturas al agua PPG, chapa y pintura Foradori en 43, 141 y 142. Teléfono 15-463-4643. No sé qué porcentaje darle en lo que hace a lo positivo o lo negativo. ¿Por qué? Porque hay una frase que me hace una inclinación hacia lo positivo de ese porcentaje para la carrera de San Martín Mendoza. Y la frase es la siguiente: hubo un avance superlativo, dijo Argento, en los trabajos para San Martín Mendoza. Avance superlativo. Nada que ver, tiene que ver el autódromo con la primera intención de, a simple vista, de lo que teníamos de antes. Esta frase me da la impresión, Daniel, que es un porcentaje en positivo para que el TC esté visitando San Martín Mendoza. Sí, me parece a mí también, cuando las palabras de Argento muestran como que hay optimismo. Exactamente. Así. Bueno, ya entregó, hoy entrega el informe a la Asociación de Corredores Turismo de Carretera para que los directivos evalúen y en definitiva digan el sí o digan el no. Me inclino por el sí. Fletes DBS Carga Generales, habilitado para todo el país, de Diego Cirito. Estamos en el teléfono 15-409-3394. Liderar Compañía General de Seguros, en nuevo local en City Bell, 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Liderar, llámanos al 15-572-9419. Mecánica Integral Post de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales e importados. Mecánica Integral Post en 66 139 y 140. Llámanos al 15-431-9848. RH Competición Racing Park. Y todo para tu auto de carrera, buzos, cascos y botas, cada vez más cerca tuyo, en 41, 11 y 12. Llámanos al 424-4294. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, en 66, esquina 145. Gomería Enzo, llámanos al 450-6356. El campeonato del TC Platense lo tiene a Juan Iliardo Ruti, el hombre de General Belgrano, con un Ford 102 puntos y medio. Segundo, el hombre que corre con el auto de Penici, José Otero, 89 unidades es la que ha sumado. Tercero, una Chevy, Juan Manuel Rodríguez. Hablamos en la previa con Juan Manuel Rodríguez, ya está partiendo para La Plata, 84 puntos. Cuarto, el de Mar del Plata, con un Falcon, Antonio Bartucci, 74 puntos y medio. Quinto, Darío Mendoza, 70 puntos y medio. Sexto, un platense, Juan Diego Gialonardo, corre con un Farline, 67 puntos y medio. Séptimo, Gabriel Guarnieri, 64. Octavo, Lucas Memo, no corre más, 59 puntos y medio. Noveno, Ariel García, con 43. Y décimo, Miguel Capobianco, 40 puntos y medio. No va a estar el fin de semana presente Miguel Capobianco. El puntero de campeonato, Juan Urruti, 102 puntos, se encarama como el máximo candidato a quedarse con la corona del TC Platense. La escudería. Años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timosi al 470-7894. Industria Panaderil Timosi, 470-7894. ¿Pensó en iluminar su hogar, comercio o industria? Visite Lograsu Iluminación, el mayor surtido en iluminación de la ciudad. 35 años de experiencia nos avala. Asesoramiento y proyecto en iluminación. Materiales eléctricos. Avenida 44 entre 140 y 141. Teléfono 470-6527. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530. Tolosa. Teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. ¿Querés vender tu auto o moto? No corras riesgos y asegura tu venta. Ahora, Diario El Plata te ofrece más. Pagando solo 15 pesos, podés publicar tu auto con foto en el nuevo suplemento Vehículos de Diario El Plata. Sí, pagás solo 15 pesos. Vení de lunes a viernes de 9 a 17, que la foto la tomamos nosotros y es gratis. Además, durante 30 días, tu aviso aparecerá en la revista Autos Platenses y en Internet. Totalmente gratis. Clasificados El Plata. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter. División suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. Un 15 de septiembre de 1909 se inauguraba una de las pistas de autos más conocidas del mundo. Un 15 de septiembre se abría para la actividad oficial el tradicional circuito de Indianápolis, un trazado que a lo largo de los años mantuvo invariable sus 4.000 metros, formados por cuatro rectas unidas por las tantas curvas peraltadas. Aquella primera edición se caracterizó por los despistes y los espectaculares accidentes. Recién en 1911, con semejantes medidas de seguridad, comenzaron a disputarse las famosas 500 millas. Sus fundadores, Carl Frischer, y sus tres socios firmaron los estatutos del que iba a ser el mayor circuito del mundo. Dos años después, nacerían las 500 millas. El circuito está ubicado en la ciudad del noroeste de Estados Unidos. Más de 80.000 personas pagaron el equivalente a un euro para ver nacer la leyenda. Desde entonces, millones de personas, más de medio cada año, han comprobado que el sueño de Fisher, hace ahora 102 años, es una increíble realidad. La Escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. Jorge Automotores ofrece Volkswagen Vento Turbo Diesel 2007, Audi A3 2010 1.8 Turbo con 6.000 kilómetros. Aprovecha Jorge Automotores. Plaza Escuénaga entre 19 y Diagonal 73. Teléfono 483-3842. Yo quiero que vayas a Jorge Automotores y te compres el Volkswagen Vento 2007, dale. ¿Me hacen plan de cuotas? Sí, mirá, vas de parte de Jorge Bianchi, de acá de Fernández, uh-huh. Te hacen. Porque si vos con el Fiestita sí. Llegás siempre 5 menos un minuto con el Vento para estacionar, calculo que cinco, para la pausa de 5 y media estás en el programa. ¿Qué más tenemos, Jorge Bianchi? Bueno, lo presentamos, vamos. Lo presenta Repuestos Los Primos, Repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet, de Repuestos Los Primos, 122, 62 y 63. Mañana 17 horas estamos con la primera clasificación del turismo de carretera. Atención, comienza la Copa de Oro 2011, TC Pista. Además, tendremos la información de lo que va a surgir del Roberto Mouras de La Plata, TC Platense, Fórmula 4, TC del Oeste, Karting en Evita. El sábado, a manera de flashes, estamos informando en el fútbol. Y el domingo, a partir de las 8 de la mañana, el equipo de la escudería, con todos estos avances que recién les di, para el turismo de carretera fundamentalmente, y TC Pista en el Dante Torcuato Emiliosi de la Barría, a partir de las 8 hasta las 14. Caja de cambio y los hornos de reparación de diferencia, las reductoras 4x4 y competición diagonal 74, 71 y 72. Embragues Carlitos, nacionales importados de Juan Carlos Tobio en 60, 30 y 31. Teléfono 453-4763. ¿Quién gana el fin de semana en turismo carretera? Dame un pronóstico. Yo digo, antes que pongan los autos mañana en pista, Pechito López. Dame el tuyo, Jorge. Ponce de León. Muy bien, dame el tuyo, Jerónimo Roldán. También, con el corazón, Pechito López. Bárbaro. Augusto, ¿quién gana en turismo carretera el fin de semana? Canapino, dice Augusto. Armando Páez, ¿quién gana el fin de semana? Que dice Gil Vicela. No corre más Gil Vicela. No, Gil Vicela. Bueno, el mejor, dice Armando Páez. Falta Fernández, hay que votar. ¿Qué más tenemos, Jorge? El Dakar para el año que viene, 2012. Comienza en Mar del Plata, termina en Perú. Tres pilotos que este año estuvieron corriendo en los buggy. Me estoy refiriendo a Norberto Fontana, a Juan Manuel Silva y a Emiliano Espataro. 2012, están con Navegante. ¿Por qué? Porque van con tres Amarok a disputar este Dakar 2012 desde Argentina, Chile y Perú. Un avance importante para estos pilotos profesionales. Arriba de la Amarok Volkswagen, sí, sí. Con Navegante. Muy bien, todo lo que usted escuchó hoy en el programa lo puede leer con fotos incluidas. Está toda la información en www.acelerandomotores.blogspot.com, el blog de automovilismo más actualizado, minuto a minuto de la zona, con todo lo nacional, zonal e internacional. Por ejemplo, está el cumpleaños de la espumita quilmeña, que cumple 42 años, una mítica peña de Quilmes, que es muy ligada al automovilismo, Jorge. Sí, señor, realmente han hecho historia, no solamente la espumita, sino el Quilmes Automóvil Club. ¿Me dejás mandar un saludo? ¿Cómo no? Algo que tiene mucho que ver con nuestro programa, el automovilismo, y que siempre nos apoyan. El feliz cumpleaños, entonces, para la Cámara del Automotor. Sí, señor. Compra-venta de automotores, cumplen años con su organización, así que el feliz cumpleaños para todos ellos. Bueno, gracias. Ayer les comenté que estuvo Mauricio Bernardes probando en el Mouras de La Plata, era con la Chevy de Pisitello, la dorada, ¿se acuerda? La que corría Kevin Costa hace tres carreras atrás, con esa Chevy estuvo probando, pero no va a correr este fin de semana. Gracias, Jorge Bianchi, gracias Jerónimo Roldán, gracias Augusto, gracias Santiago, Federico Rubio, Armando Páez por la puesta en el aire, también a Wanda Sequeira, por los especiales, muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos mañana y ya tenemos directamente todo en información desde Olavarría con lo que esté pasando con la primera clasificación del turismo carretera. Chau, hasta mañana y gracias. No lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda. en tu cama matrimonial. Sigue en el aire largo.